Bueno, familia, a ver. Me tienes buscando aquí la letra. Hace rato estoy buscando aquí. Miro para acá, sí, a ver. No, voy a hacer esto que ustedes conocen. A ver, dame una clave, Guayo. A ver esa clave. Pa, pa, pa, pa, pa, u, pa, pa. El coro dice así. Loco. Dice el coro, ok. ¿Qué pasa, loco? Dice. Contrólate, muchacho. Que esa niña no es pa' ti. Ni pa' ti, ni pa' mí. ¿Qué? Loco. Dicen que. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa, loco? Contrólate, muchacho. Que esa niña no es pa' ti. A ver, Puerto Rico canta. Loco. Soñado mil veces besarte la piel, recorrer con mis labios tu cuerpo hasta oírte gritar de placer. Esta noche sentí que provocas en mi mente una cosa muy loca. Esta noche sentí que eras mía y yo sé que esto no puede ser. Consciente y maduro de mi situación. He pasado mil veces por esto y no pierdo el control. Y contigo no sé qué me pasa. He perdido experiencia y control. Me domina el misterio de amarte. Tu sonrisa, tus ojos, tu voz. Loco, pero qué pasa, loco. Contrólate, muchacho. Que esa niña no es para ti. Aprovecho la pasión y hacemos el coro de las sirenas y de los tritones. Es con una mano para arriba todo el mundo en esta onda aquí. A ver, la gente de arriba que me acompañe también. Los que están arribita ahí. Sabroso. Y mira cómo dice el coro bonito. Dice... Un poquito más fuerte, familia, dice. Lindo. Óiganlo bien, señoritas, con cordura, controlen el movimiento de la cintura, por favor. Porque que lo ven. Caminando por la calle, caminando yo me quedo. guanambié, hasta San Guanambié. Mira con el cucuyé, hasta San Guanambié. Voy hasta San Guanambié, hasta San Guanambié. Oye como dice, hasta San Guanambié. Mira como llama, hasta San Guanambié. Oye como dice el toro, hasta San Guanambié. Voy hasta San Guanambié, hasta San Guanambié. Dice, hasta San Guanambié, hasta San Guanambié. Hasta San Guanambié, hasta San Guanambié, Puerto Rico, hasta San Guanambié, hasta San Guanambié, hasta San Guanambié, hasta San Guanambié, hasta San Guanambié. Si tu mamá te anda buscando.